Muchos de los que se están presentando como testimonios son gente que recién tal vez se enteró del tribunal o algo, pero quieren presentar su testimonio y están trabajando su caso, pero van a dar un avance. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es muy gratificante encontrarnos ante este tipo de situaciones que sí son dolorosas para muchos, pero también yo creo reconforta el sabernos que no estamos solos ni solas. Y bueno, aquí en el camino nos encontramos. Su servidora es mi nombre, María Angélica Ramos Gómez. Yo vengo de un pueblito del municipio de Tlajomulco de Zúñiga que se llama Santa Cruz de las Flores, exactamente, que va más o menos ubicado, bueno, quiero empezar con el municipio, la ubicación de Tlajomulco de Zúñiga. Yo creo que para las personas que son de aquí, del estado de Jalisco, más o menos lo ubican. Tlajomulco de Zúñiga ya forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, o sea, desgraciadamente ahorita tendría yo que ver esa encrucijada que vivimos la gente de estas comunidades y específicamente estos grandes cambios que está teniendo el municipio de Tlajomulco, y yo creo que para las poblaciones originarias pues no es para que sea muy plausible, más bien es para mal, ¿no?, en muchos aspectos. Pero bueno, ya retomando y basándome un poco en un guioncito que por aquí traigo, quiero comentarles que este municipio de Tlajomulco, dentro de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, yo creo que es el segundo, no creo, sino que es el segundo de importancia por su tamaño, después de Zapopan. Y este municipio está ubicado en el centro occidente, desde luego, de este país. Perdón, en el centro occidente, pues es del país y también de la región aquí de Jalisco del centro. Y que junto con los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Jocotepec, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán, Los Membrillos y Acatlán de Juárez, así mismo como Tala, pues todos ellos son nuestros vecinos. Y el poblado de Santa Cruz de las Flores se localiza a 19 kilómetros en línea recta al suroeste de la ciudad de Guadalajara, que ustedes sabrán que es la segunda ciudad de importancia a nivel nacional. Y creo que forma parte de las 56 zonas metropolitanas también de todo el país. Y bueno, esto pareciera que suena muy rimbombante, pero la verdad es que esto nos ha generado grandes problemas a los pueblos originarios de estos lugares. En el caso nuestro de Santa Cruz de las Flores, que su nombre originario es Xuchitlán, lugar de las flores, es un pueblo que se fundó en 1594, o sea que es un pueblo pues ya de bastantes años, casi 500 años, y en menos, yo creo, de 20 años ha sido transformado de manera muy, muy terrible en cuanto a los cambios de uso de suelo que se han dado en esta zona. Y finalmente creo que esto ha cambiado nuestras formas de vida y creemos que hay amenazas muy graves en torno a lo que ya hemos vivido en un momento dado, cuando se acerca la mancha urbana, o me refiero, o sea, claro, la mancha urbana de un crecimiento urbano que no está planificado, que no corresponde a ese proyecto de ir haciendo tejido social, sino que los cambios de uso del suelo están nada más pensando en los intereses de grandes inversionistas inmobiliarios de todo tipo, industriales, de vivienda, de servicios. Todo esto, no importa el impacto que puede causar en los pueblos. En ese sentido, nos hemos visto amenazados desde hace 20 años con la extracción excesiva de agua en esta zona. Lo que se pretende, o lo que se proponía en aquel entonces, era extraer grandes cantidades de agua para abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara. Es así tan injustificado que bajo esta gran contradicción y esta forma tan absurda de cómo se piensan estos grandes megaproyectos de ir extrayendo cuenca tras cuenca, cuenca, y yo creo que no tiene fin. La que esté siempre más cercana primero empiezan con las que están más cercanas a la zona metropolitana y así de manera consecutiva se van yendo. Bueno, aquí vemos el caso de los compañeros de Temacapulín, ¿no? ¿Cuál es el gran problema que están ellos viviendo en torno a esa resistencia en torno a dicho proyecto. Bueno, a nosotros ya nos tocó una vez y nos defendimos. Y era todo un acuífero regional el que se pretendía abatir con esta extracción excesiva de agua en dos momentos históricos. Nos dimos cuenta que al estar defendiendo el agua, no solamente defendíamos un acuífero del pueblito, no, era un acuífero donde estaban varios municipios asentados, entre ellos estaba Tala, Acatlán de Juárez, Villa Corona y desde luego Tlajomulco de Zúñiga. Y quizás desde ahí nos creció o desde ahí nos nació el amor y la defensa del territorio. Pero son muchas las amenazas. Durante más o menos 20 años a la fecha, quizás otra de las grandes amenazas que estamos viviendo, aparte de la explotación irracional, absurda, avasallante de todos los cerros a través de los bancos de material geológico, desde que yo recuerdo desde chiquita, están explotando bancos de material. Y yo creo que van en la segunda o tercera generación y siguen explotando bancos. Y tú dices, ¿las concesiones para cuántos años son? De hecho, eso es otra de las amenazas que quería comentarles, pero quizás la más reciente tiene que ver con esta actividad inmobiliaria a gran escala y que se ha venido acrecentando desde 2000 más o menos hasta la fecha. Quizás ustedes, algunos habrán dado cuenta que el municipio de Tlajomulco creció de manera pero exorbitante, enloquecida. Creo que fue uno de los municipios considerados de mayor crecimiento inmobiliario en el país. Por lo menos lo tengo registrado, que eso fue como más o menos como en el 2004-2005. Entonces, imagínense el impacto que tenemos nosotros los pobladores. Sí, simple y sencillamente para darles un dato, actualmente Tlajomulco de Zúñiga tiene una población de 404.197.000 habitantes. Perdón, me equivoqué, 404.197 habitantes. Ese es el dato de INEGI de 2010. Y bueno, no sé si tengo el cuadrito por aquí, pero de 2005 a 2010 creció el 100%. Esa es la última información. Pero curiosamente, bajo este crecimiento, yo pienso que es inclemente, infame, sobre todo en el renglón de viviendas. Muchas de estas viviendas están desocupadas. Hace algunos meses se hablaba de 4.000 a 6.000 viviendas desocupadas en Tlajomulco de Zúñiga. Entonces, si te das cuenta de esa manera tan vil de cómo engañan a la gente, haciéndole creer que va a tener un paraíso en la adquisición de determinada vivienda, en un lugar tan cercano como es el municipio de Tlajomulco a la zona metropolitana de Guadalajara. Claro que tiene atributos naturales. En primer lugar, tenemos mucha agua, bueno, eso creíamos. Ahora ya no sabemos ni en qué condiciones de contaminación esté, pero en realidad a la gente la ponen en una situación de gran sufrimiento porque el tráfico se ha hecho sumamente pesado. Porque la carretera, o no sé si conocen la autopista López Mateos, ha generado una saturación vehicular, pero terrible. Que si antes hacías media hora para llegar a Guadalajara, ahora haces 2 horas. Y a una distancia, mi pueblo está, pues ya dije, a 19 kilómetros, hacemos 2 horas a veces. Y es que esa es la falsa promesa que le dan o les crean a la gente, en el que pretende tener una vivienda propia. Y creo que esa ha sido una de las muchas razones, entre otras que no quiero detenerme mucho, por las que muchas casas están deshabitadas, y entre otras porque la gente no puede pagar por alguna razón su crédito hipotecario y abandona las casas, pierde casas, y bueno, ahí están los que están bien, ¿no? Desde luego, imposibles de pagar por las personas. En medio de todos estos cambios, las personas de Santa Cruz de las Flores, el colectivo donde yo participo, dijimos, bueno, vamos haciendo un recorrido por toda la localidad para reconocer cuáles son los cambios críticos que están llevándose a cabo, y que generalmente estos cambios críticos en los usos de suelo pues son a espaldas de las personas. Y en ese sentido, reconocimos 8 puntos críticos. Nosotros llamamos que hicimos un transecto social. Y yo creo que es una manera de ir recogiendo las evidencias de lo que está pasando. y quizás es una manera de dolernos de que esos campos libres, abiertos, donde había grandes arbolados, arroyuelos, han desaparecido en buena medida. Que la gente, y bueno, eso lo voy a tratar en un punto específico, la gente o las personas de la comunidad ejidal de Santa Cruz de las Flores te está siendo sometida a una gran presión para que suelten sus parcelas. Entonces, bueno, pero eso hay un punto específico que quisiera comentar. Lo que hemos encontrado es precisamente que en el recorrido este que hicimos las personas en esta zona, es que en el punto 1 encontramos que nuestro cerro Totoltepec, que es uno de los símbolos más importantes de nuestro valle, Santa Cruz de las Flores, está siendo sometido a la pugna y a la rapiña del capital inmobiliario. Todos quieren vender el cerro. No menos hace unos meses se quemaron, bueno, decían que en todo el municipio de Tlajomulco más de 300.000 hectáreas se habrán quemado. En el cerro, los cerros estos, quizás después de haber deteriorado grandemente el bosque de la primavera, quizás estos cerros representen ser una de las cuencas atmosféricas que le quedan a la zona metropolitana de Guadalajara. Estoy refiriendo al cerro viejo, al cerro El Águila y el cerro Totoltepec. Y se quemaron grandes cantidades de arbolados. Es increíble. Y yo pienso que fue, y nosotros pensamos, la gente del pueblo, que fue algo bastante bien intencionado. O sea, que hubo bastante estrategia de quema intensiva de ese cerro. Porque imagínate que iba así como en puntos, en ascendente, y que a simultaneidad iban, o sea, se encendían de abajo más bajo, y luego el de enseguida hasta llegar a la, ¿cómo se llama? A la cima del cerro. Entonces dices tú, ¿de qué se trata? O sea, es así como una guerra para acabar con los cerros. Y bueno, da la casualidad que a la parte posterior de este cerro está uno de los fraccionamientos quizás más cuestionados, que se llama Senderos de Monteverde, y que es de la inmobiliaria GIG, del político, empresario y avasallador inmobiliario de Tlajomulco, Raimundo Gómez Flores. Y pues si no fuera, y está casi en una de las laderas de este cerro nuestro, está llegada, creo que van quizás en la quinta o la décima etapa, ya no sabes, empezaron esta acción urbanística, como le llaman, más o menos como en el 2004-2005. Yo pienso que decían que iba a ser pocas viviendas y que no sé qué tipo, o sea, de baja densidad, pero te das cuenta que independientemente de la administración municipal que exista, del partido que sea, todos se han dedicado a especular con el suelo de este territorio. Y esto siguen haciendo de su agosto. Este señor, este político, tiene 8 fraccionamientos a simultaneidad que se están desarrollando en el municipio de Tlajomulco. Y algo muy triste que nos hemos dado cuenta, que había un paseo que le llamábamos recuérdenme, compañeros, la gigantera. Y yo recuerdo que pasaba un arroyuelo donde nos llevaban nuestros papás a jugar. Pues ese gran paseo, que era el único divertimiento del pueblo y que íbamos a hacer de campo con nuestras familias y eso, ahorita está alambrado por este señor. O sea que ya nosotros no podemos tener acceso a ese espacio público. Y algo más que nos hemos enterado es que, bueno, no sé si debo comentar, bueno, voy a comentar porque estoy aquí. El agua que dice la gente, el agua que defendimos con tanto esfuerzo, con cuánto dolor, con cuánta lucha que dimos durante 2 periodos, ¿cómo es posible que precisamente los dueños de estos fraccionamientos ahora perforen pozos en los fraccionamientos y vendan el agua a los colonos? O les han apropiado de nuestro bien y lo venden como si fuera una junta privada de administración de agua potable. No sé si cómo voy en el tiempo, si no, ya. Bueno, dentro de otro punto, precisamente está asentada en esta zona una de las empresas transnacionales quizás de mayor riesgo que nosotros vemos, que es la Ducor Dupont, que son elaboradoras de insecticidas, herbicidas, fertilizantes, foliares, fungicidas. y que se encuentra a 400 metros de viviendas y a 800 metros de 3 centros educativos. Una secundaria técnica, la número 87, un CECITE, o sea, de esos colegios de estudios tecnológicos y científicos del estado de Jalisco, y de una universidad tecnológica de la zona metropolitana de Guadalajara. Y siguiendo este mismo transecto, encontramos que hay una industria metalúrgica que se llama Industria Real, que después de la reforma al artículo 27 constitucional, hemos visto que todas estas enclaves industriales que están en esta zona, porque esta zona de Santa Cruz de las Flores tiene dos grandes vialidades, que es la carretera Morelia y ahora la carretera Tala, y ahora el macro libramiento, imagínense, que va a pasar por el medio del Cerro Viejo, que es un cerro de una gran importancia de biodiversidad. Bueno, pues resulta que sobre estos están los enclaves industriales y los enclaves de mobiliarios de vivienda también. Entonces, y sobre todo han crecido en estos años de manera preocupante para nosotros. Igualmente está otra industria que creemos que elabora transformadores. Se llama... Es una empresa también transnacional. Está también otra empresa que se llama la empresa farmacéutica Quirofarma del grupo Ipaco. Desconocemos si todas estas empresas, entre ellas la que señalaba hace un momento, por aquí debe aparecer. Sisteme no te aparece, ahorita lo veo. Desconocemos cuál es el manejo que hacen de sus desechos, porque sabemos que varias de ellas tienen actividades de gran riesgo, quizás de mediano o de alto riesgo, pero vemos que están todas mezcladas ahí y desconocemos si... De hecho hay así como secreto a voces que una de estas empresas lleva a cabo cosas clandestinas donde hay vierte los desechos, en el caso de la Industria Real. Y lo más grave es que en el centro del poblado hay otra industria de componentes Eje, o sea, y de un tipo, otro político que fue presidente municipal, que se llama Enrique Michel Velasco, que tiene miles de negocios y es considerado como uno de los empresarios así modelo de Jalisco. Bueno, lo voy a entregar. Sí, no sé si tengo, yo creo que me quedo aquí si me quieren hacer preguntas, o no sé si es. ¿Les parece? Gracias. Bueno, muchas gracias. Comentarios, preguntas. Gracias por su presentación. Me quedan algunas dudas que quisiera que usted me ayudara a resolver. Una es de qué manera lo que usted ha comentado ha afectado la subsistencia de las personas que habitan allí. Y la otra es cuál ha sido la actitud del Estado mexicano, y en particular de las autoridades a las que ustedes han recurrido para la protección de los derechos de las personas allí involucradas. Bueno, lo que en un primer momento la gente se percata es que dice, pues ya dejamos de ser un pueblo campesino, ahora nos han convertido en un pueblo de fábricas. Y quizás eso junto con el hecho de que desde hace 20 o 30 años empezaron a asentarse las primeras industrias y quizás fueron las que empezaron a deteriorar y a degradar los suelos cultivables, hay poca esperanza, si hay poca esperanza en torno a continuar con esta actividad del campo. Y creo que eso ha generado una migración importante de gente a trabajar a los Estados Unidos. Eso sí lo hemos observado también. O mucha gente se ha dedicado a la economía informal. De hecho, aparecen así puestecitos por todos lados en este pueblo. Y que son formas de sobrevivencia. Y por otro lado, lo que hemos estado también observando, y que eso sí nos preocupa, es que ha habido muchos casos de fallecimiento a causa de cánceres y de insuficiencia renal. Creemos que es importante que se haga pues un estudio más profundo de tipo de corte epidemiológico para conocer cuáles son las causas de muerte. De hecho, hay periodos en que todos los días hay un fallecido o fallecida. Entonces, así puede haber otras razones, pero generalmente nos hemos dado cuenta de muchos casos de cáncer de todo tipo. La actitud del Estado. Nosotros dimos una gran batalla y nos opusimos a uno de los últimos fraccionamientos que se llamaba Baluz, donde exigíamos que se cumpliera con toda la normatividad ambiental, pero también la normatividad en salud y en planeación, porque este fraccionamiento iba a estar situado en un lugar aguas arriba a donde se encuentra nuestro bache, y las decíamos que por gravedad, pues era por sentido común, las aguas negras iban a inundar nuestro bache. En realidad fue un descalabro que tuvimos terrible con todos los representantes del ayuntamiento en su tiempo, porque a su vez exigíamos, denos a conocer cuál es el plan de ordenamiento ecológico territorial que existe. La verdad es que no conocemos, les hemos pedido miles de veces, ahora sí todo te piden que hagas un oficio y que se lo destines al IFAI a través de la ley de transparencia. ¿Sabes cuánto dura? 1000 años, y que te dan lo que quieren, o nada. De hecho, esto fue una de las, quizás fue uno de los fracasos que, pues se puede hacer fracasos, porque en realidad esto del poderío inmobiliario es como un monstruo de 1000 cabezas. Todo el mundo está metido en el negocio, ¿te das cuenta? Pues gente de afuera, de adentro, de más allá, hasta representantes del gobierno del Estado, regidores, ya ni se diga, se decía que había compra de votos. Entonces es así como estar frente a un gran monstruo, pues. Gracias. No sé si hay algo más. Yo quisiera como comentar muy brevemente, creo que se parecen demasiado las historias. A veces tenemos que tomar mucho tiempo para darnos cuenta qué es lo que estaba pasando, entender el panorama, pero creo que puede servir porque esto como no va a parar, hay nuevos espacios que hay que, ya conociendo lo que nos pasa, y transformando lo que era una debilidad en nuestra fortaleza, ¿no? Pero creo que a todos nos ha pasado que, si alguien viene por agua o se traslada un agua a una ciudad, a nadie le incomoda en principio porque a todos tiene que alcanzar. Si viene una carretera, bueno, la dejamos pasar. Se instala una fábrica, pero el problema es que es un proceso invasivo que además cada vez es más rápido. Creo que la urbanización salvaje es quizás una de las, y a través del negocio inmobiliario es quizás una de las, de los procesos que empieza a adquirir también más velocidad. Bueno, creo que un paso que ha dado que es importante es el tema de ubicar quiénes son, ayuda bastante, pero sobre todo para las comunidades todavía rurales, digamos, todavía percibidas a sí mismo como agrarias, es importante ir viendo que sí hace falta empezar a estar atentos de quién llega, quién se instala y cómo se van instalando y qué negocios pasan. Mientras hay ir intentando como otros tejidos, pero esto que a ustedes les está ocurriendo, desafortunadamente nos ocurre a todos en todas partes, pero creo que es bueno el poder ubicarlo y el poder ubicar para lo que va a seguir siendo el crecimiento de las ciudades, ¿no? Para ir pensando estrategias juntos. Muchísimas gracias por su atención y bueno, su paciente escucha. Gracias a todos y a todas. Gracias. Entonces, vamos a llamar ahora